Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Dale la importancia que se merece tu piel. Cuida tu piel con Sandra Rodríguez Colón, tu dermatóloga de confianza. Consulta de piel, pelo y uña, toxina botulínica, hidratación, limpieza, peeling, cirugía menor, uñas encarnadas, cáncer de piel. En fin, todo lo que se trate de tu piel, Sandra Rodríguez Colón es tu solución. ¿Qué esperas para tener tu piel saludable y hermosa? Visítanos en el Centro Médico Santiago Apóstol, Jacinto Dumit, esquina Sábana Larga, edificio de pediatría segundo nivel, Santiago. Sandra Rodríguez Colón, tu dermatóloga de confianza. H102. Señal de lujo en RD. H102.3. Para nosotros no existen fronteras. H102.